Bueno, el foro fue un espacio social constituido por vecinos y organizaciones que funcionó hace unos años atrás y que es el producto de siempre de una emergencia, de una situación preocupante, seria, que tiene que ver con problemas de tipo social. En aquel momento fue la problemática habitacional, cuando en Viedma se generalizaron las ocupaciones de tierra y se hizo evidente la emergencia habitacional. A partir de ahí, creo que fue el año 2009, se constituye un grupo de vecinos, de organizaciones, de gente preocupada por la situación que estaban viviendo muchas familias de Viedma. Deciden constituir este espacio, que funciona como un espacio, digamos, donde se atiende la problemática que está en juego. En aquel momento era, como digo, la problemática de vivienda, y se trata de mediar con las autoridades del gobierno, tanto municipal como provincial, con el fin, con el propósito de encontrar una solución y evitando que esas situaciones de emergencia se profundicen tan grave, con el padecimiento lógico para las familias, normalmente familias, por supuesto, pobres, constituidas por una pareja joven y niños, ¿no es cierto? Bueno, como acá se decía, estamos en una situación donde tenemos de una emergencia que tiene que ver, por supuesto, el problema habitacional continúa, pero se van incorporando otros problemas, que es justamente lo que ayer estuvimos analizando. Así es. Hugo, ¿y esos problemas pasan por dónde? Por la emergencia que estamos viviendo, ¿no? Sí, la emergencia. Yo creo que la idea de volver a convocar al foro tiene que ver precisamente con la búsqueda de un espacio que tenga esta característica que decía Osvaldo, ¿no? Que sea un espacio plural, que sea un espacio participativo, democrático, pero también que tenga una definición, un perfil claro respecto a qué intereses son los que nos preocupan. O sea, porque no nos preocupan cualquier interés, nos preocupan los intereses de los sectores populares, de los trabajadores, de la gente más humilde, la que está, que es víctima de todas estas políticas que se implementan en nuestro país. Creo que la de anoche fue una reunión muy interesante, primero porque la idea era volver a renovar este espacio, y en ese marco también, en primera instancia, caracterizar el momento que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? La Argentina, creo que coincidimos todos, hoy tenemos un gobierno de neto corte liberal o neoliberal. Es más de las políticas del Fondo Monetario Internacional, de la Banca Mundial, y quienes son están al frente están aplicando estas recetas que nosotros ya las hemos vivido, digamos, las vivimos durante muchísimos años, y sabemos las consecuencias de esto. Entonces, una de las cuestiones que planteábamos es que no, ¿qué más vamos a esperar? Esta es el gobierno de los ricos, que indudablemente va a volver a meterle la mano y va a volver otra vez a saquear a los sectores populares. Entonces, frente a esto, ¿cómo nos paramos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo conversamos todas estas cuestiones? Hay problemas latentes que están allá, algunos lo están viviendo, como son los tarifazos que se están descargando sobre la espalda de los sectores populares, y que tiene que ver con esto, digamos, cómo los sectores más ricos, más concentrados de la Argentina, vuelven otra vez a meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Patricia, sos docente. Sí. Y estás participando en el foro. Sí. ¿Cómo se manifiesta esto en la escuela con los chicos que vos tratás todos los días? Bueno, esto se evidencia en la falta de transporte, principalmente. Los chicos han visto comprometida la movilidad para trasladarse hasta los lugares, hasta las escuelas, ¿verdad? O sea, el colectivo, antes se les daba desde la escuela los boletos y ahora ya no se están dando. Los chicos ven comprometido el presupuesto de su familia. Ese era el boleto social que había, ¿no? Era el boleto social que este año estudiantil, que no se pagaba y que lo daba la escuela. O sea, ¿no está más ese boleto? No, en las escuelas no se está dando, por lo menos en la escuela. O sea, que el que no tiene plata para pagar no puede ir. No puede ir. Si bien el boleto estudiantil es $1.50, hay familias que no lo tienen, y sobre todo el problema es que hay chicos que tienen que pagar 4 boletos diarios. Exactamente. Comentabas algo más, ¿no? ¿Qué? Sí, también tenemos el otro problema, es que lamentablemente hay chicos con hambre en las escuelas, que es un poco sensible. ¿Eso lo perciben ustedes en la escuela? Sí. Cuando un chico va con hambre, ¿no? Sí, se percibe. Sí, se percibe. Se percibe también la quita de otros insumos en la educación. Tenemos también el problema de que no hay escuelas que les corresponde la merienda reforzada y no se está dando. O sea, recorte, siempre recorte para que vienen a perjudicar directamente a los chicos. Claro. Qué tremendo. Claro. El primer reencuentro fue ayer y bueno, se van a reunir todos los lunes. ¿En qué horario, en qué lugar o algún otro día? Bueno, ayer quedó que la reunión va a ser los lunes. El horario creo que son las 20 horas. Las 20 horas. En el local de la Fundación, Creando Futuro, en Mitre y Mayor Linares. Exactamente, sí. Osvaldo, uno suele comparar esto con el menemismo, ¿no? Y es lo más a mano que tenemos. La dictadura pasó lo mismo también. Nada más que vino más lavado, me parece, la dictadura. Ahora, en cuanto a la irrupción, yo tengo la sensación, a ver si me ayuda a pensar esto, que durante el menemismo la cosa fue más sistemática, más suave la cosa, digo, en el tiempo. Yo tengo la sensación de que ahora se vinieron con todo de un saque. Bueno, sí, el tarifazo, por ejemplo. ¿Fue así o no? Sí, el tarifazo es una cosa muy evidente, es salvaje, ¿no es cierto? Ahora yo anoche estaba viendo un poco las noticias y hasta gobernadores que son del mismo signo político del gobierno nacional están haciendo planteos con respecto al gobernador de Mendoza, por ejemplo. Claro. Entonces es evidente que es una cosa... Lo que uno ve ahí es que me parece que hay un grupo que está en el gobierno que carece, digamos, de la más mínima, diríamos, muñeca política, hasta lo que cualquier político, aunque sea de derecho, un tipo conservador, sabe que hay un margen en el cual hay que manejarse. Pero este tipo, por ejemplo, el ministro de Energía, el señor Aranguren, que fue presidente de la Shell hasta hace poco, ¿no? Hasta asumir algo. Sí. Me parece que no se dio cuenta que cambió de oficina, que no está en la presidencia de la Shell, está en un ministerio que tiene que atender el bien común. Claro, vos decís que maneja el país como la empresa. Claro, pero además no tiene ni esa sensibilidad, son unos irresponsables. Porque, digamos, no tiene ni la sensibilidad ni la sutileza de un político que dice, bueno, che, pará un poquito, vamos a meter un tarifazo, pero... Hugo, ¿y cómo se sale de esta? Bueno, con esto, con la propuesta por lo menos que nosotros tirábamos en el foro, con la unidad de todos los sectores. Y creo que en esta instancia la idea es precisamente esta propuesta del foro, que es las diferencias o las distintas opiniones o formaciones de donde venimos, que no sean precisamente una traba, un escollo para juntarnos, sino al contrario, que sea precisamente una riqueza para poder analizar la situación que estamos viviendo. O sea, las distintas opiniones, los distintos lugares, no sé de dónde venimos, en todo caso debiera ser precisamente eso, una riqueza para poder analizar estas políticas y digamos ir conformando un bloque de resistencia a estas políticas. Yo creo que no solamente de resistencia, sino también de que retroceda, porque los tarifazos no se pueden aceptar, por ejemplo, para tener un dato que es el más vigente, digamos. No se puede aceptar ni que sea ni el 2000% ni el 400%, como se vino contento el gobernador porque le dijeron que iban a aplicar el 400%. Yo creo que la Argentina, la capacidad de producción y la riqueza que tiene, no tendría que haber pobre. Claro. Sin embargo, la pobreza se extiende cada vez más, así como se concentra cada vez más la riqueza. Bueno, frente a esto, la propuesta es esto, la unidad, el juntarnos a debatir, el ver qué acciones tomamos en conjunto, y así como en su momento desde el Foro por una Vida Digna interpelamos a los gobiernos para poner en agenda el tema de tierra y vivienda, yo creo que en esta instancia es precisamente en estas políticas. Bien, a ver, Patricia, ¿cómo harías para invitar? ¿Cómo haría una docente para invitar a todos los vecinos de Viedma? Porque es para todo esto, ¿no? ¿Cómo haríamos para invitar para el próximo, o para todos los lunes que vienen, ¿no?, a estos encuentros? Yo creo que más que como docente, como ciudadano, trabajador, decirles que participen, que se acerquen, que tenemos que unirnos, que tenemos que trabajar y sobre todo limar por ahí alguna que otra aspereza, pero... sobre todo tener conciencia de clase, que esto nos va a afectar directamente a nosotros, ¿no? La sensibilidad de la clase trabajadora tiene que estar y palparse en la gente. Eso es lo más importante y por eso los invitamos desde el foro todos los lunes a las 20 horas. Buenísimo. Agrego una cosita y ahí te dejo el cierre, Osvaldo. Dijiste conciencia de clase. Viste que algunos dicen que no existe más la conciencia de clase, no hay más la lucha de clase, ¿no? Ahora, si hay una demostración de que hay conciencia de clase, es que la clase dominante cuando vino se apropió de todo, ¿no? O sea, los tipos tienen una conciencia de clase, y ahora, ¿por qué no tenerla nosotros? Viste que te dicen que nosotros no, que la tenemos que buscar por otro lado, que terminó la lucha de clase. Osvaldo, sí, ahora sí. No quería decir eso. Me comía la lengua. Coincido con lo que vos acabas de plantear. Pero no, quería decir, en función de lo que planteaba Patricia, los problemas en la escuela y demás, que si bien es cierto que tenemos un gobierno nacional que lo acabamos más o menos de caracterizar recién, también tenemos un gobierno provincial y un gobierno municipal. Claro. Y hay problemas que son problemas que atañen a estos gobiernos, como el tema de la escuela, el transporte escolar y todo esto. Así que nos tenemos que también dirigir a los que tienen la responsabilidad más cercana a nosotros, porque estos temas y estos problemas muchos se podrían resolver si ahí hubiera una intervención como corresponde de educación de la provincia, ¿no? De la provincia y del municipio. El boleto estudiantil es un reclamo que ya tiene su historia. En el 2008 se hicieron movilizaciones, mucha gente se movilizó y realmente no... conseguimos el compromiso, pero bueno, el compromiso se fue en palabras.